El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos a El Tipómetro. El pasado 3 de mayo hemos vivido un Día Mundial de la Libertad de Prensa más especial que otros años. En el momento de crisis, en todos los sentidos en los que se encuentran los medios de comunicación, las asociaciones de la prensa y los sindicatos de periodistas han convocado concentraciones en la mayoría de provincias. Este es un movimiento de solidaridad que merece la pena mantener, no solo como manera de dignificar la profesión y a sus profesionales, sino para llamar la atención sobre la importancia de tener una realidad mediática abundante y, por supuesto, ética. Con razón, el lema de este año es: sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Bien, hoy para hablar de este y otros temas nos acompañan Clara Urrecoechea, del Sindicato de Periodistas de Andalucía. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por venir. Y David Melero también, que está aquí otra vez con nosotros. ¿Qué tal, Dani? Ya un habitual del programa. Eso es. Bien, antes de pasar a comentar esto, que por supuesto participasteis en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿verdad? Sí, estuvimos en la concentración que hubo en la Plaza de las Monjas y luego también en la conferencia que dio el martes o el miércoles, el día 2 por la tarde, el catedrático Bernardo Díaz Nosti, que es catedrático de libertad de expresión por la UNESCO en la Facultad de Málaga. Ahora hablaremos de esto, hablaremos de todo lo que ha dado de sí esta semana y bueno, y yo lo estuve tuiteando, sí. Porque soy un poco crítico con esto, con este tema, pero bueno. Ahora veremos esas críticas, ahora las veremos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para abrir boca y para comenzar a hablar de este Día Mundial de la Libertad de Prensa es recordar los datos del barómetro de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y luego ya entraremos en ese debate. Bien, en lo que llevamos de año son ya 21 los periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión en todo el mundo y, por suerte, aún ningún colaborador. Por otra parte, también recordamos que permanecen encarcelados 161 periodistas, 10 colaboradores y 121 net ciudadanos. Además, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras ha renovado su lista de predadores para la libertad de prensa, ese informe que se presentó el pasado día 3, y que bueno, me gustaría comentar algunas cosas brevemente y que también Clara y David nos comenten sus impresiones. La lista de depredadores para la libertad de prensa de este año se ha aumentado a 41 predadores con la incorporación de 6 nuevos. Y entre ellos, comentamos, entre algunos de los que comenta Reporteros Sin Fronteras, podéis hacer a ese informe en la web de Reporteros Sin Fronteras, está el grupo islamista Boko Haram, que hace reinar el terror en Nigeria, citan, también el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto, que contrariamente a lo que se pensaba, pues ha estado coartando la libertad de prensa de los profesionales de la información de ese país y de los profesionales de la información desplazados a ese país para ver cómo evolucionaba la primavera árabe allí. También el ministro de Información, Correos y Telecomunicaciones del Gobierno Federal de Transición en Somalia, Abdulkadir Hussein Mohamed, que es responsable de presiones y intimidaciones contra la prensa. Asimismo, Basif Talibov, que es el dirigente de la región de Nakhichevan, en Azerbaiyán, y los servicios de inteligencia de Pakistán, así como el nuevo dictador norcoreano, Kim Jong-un, al que, lógicamente, pues le ha sucedido a su padre en todo lo malo, por supuesto, y en nada bueno, ¿no? Una dictadura comunista hereditaria, ¿no? Eso es. Es alucinante. El comunismo yuche, ¿no? Sí. Bien, también hay que comentar que hay otros predadores que se tienen que tener en cuenta. Hablamos de como el presidente de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, o los jefes de Estado de Sudán y Uganda, Omar El Bechir y Yoweri Museveni, que también están por ser incluidos en esta lista. Y también recordamos que se incluyen muchos países de Latinoamérica, donde o bien las guerrillas o bien los dirigentes actuales de esos países también están haciendo, así como el narcotráfico, por supuesto, están poniendo muchas trabas a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Bien, también antes de, después de ver este informe, me gustaría leer brevemente, si me dejáis, una serie de recomendaciones que Reporteros Sin Fronteras ha elaborado para garantizar la seguridad de los periodistas. Voy a citarlas. Son unos cuantos puntos. Y dice así: frente a la creciente inseguridad que sufren hoy los periodistas, Reporteros Sin Fronteras invita a la prensa a emprender una reflexión sobre la protección de sus colaboradores, guías, intérpretes y periodistas locales, así como de sus fuentes informativas y de las personas que entrevista. La protección de las fuentes y también la protección de esos net ciudadanos, imagino, que Reporteros Sin Fronteras contabiliza entre los encarcelados en todo el mundo. También Reporteros Sin Fronteras hace un llamado a los Estados Unidos, a los Estados, para que traduzcan en actos de modo eficaz las disposiciones internacionales relativas a la protección de periodistas. Debe establecerse inmediato la situación específica de la aplicación de la resolución 1738 del Consejo de Seguridad de la ONU, a más de 5 años de su adopción. Los países deben aceptar sus responsabilidades y asumir las obligaciones derivadas de los párrafos 6 y 7 de ese texto. Estas disposiciones contemplan obligaciones de prevención y represión con el fin de terminar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los periodistas. Continúa Reporteros Sin Fronteras pidiendo una revisión de los estatutos de la Corte Penal Internacional que permita definir la categoría particular de civiles que son los periodistas, como lo hace en el caso del personal humanitario. También incita a los Estados a adoptar de manera urgente el plan de acción y el proyecto de decisión sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad elaborados por la UNESCO en marzo de 2012. Bien, tenemos una serie de recomendaciones. Sabemos, yo desde mi punto de vista, que quedan muy bien sobre el papel, pero luego no se van a cumplir porque ya son muchos años, siguen sin incumplirse. De hecho, desde mi punto de vista vamos a peor, ¿no? Estamos viviendo una situación bastante mala desde que estallaron las revueltas árabes, esa primavera árabe, y por supuesto también está en el punto de mira todos los países de América Central especialmente. Bien, Clara y David, ¿qué os parece primero esta lista, la situación actual de la libertad de prensa en el mundo? Y luego me gustaría que Clara ya nos especificase cuáles han sido los actos y qué se ha ido haciendo también desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía. Bien. Bueno, todos los años nos hacen este relato de lo que sucede, ¿no? Y bueno, pues no cambiamos mucho de un año para otro, sino que empeoramos. Y más con la situación de crisis económica actual en el mundo. Yo creo que también afecta a esto, ¿no? Es difícil imaginarse. Viviendo aquí, en un país como España, imaginarse lo que puede vivir, por ejemplo, un periodista mexicano o una periodista mexicana, ¿no? que están viviendo no solo con la amenaza del narcotráfico, sino con la amenaza de los policías. Uh-huh. O sea, porque allí tienen una doble amenaza, que es la delincuencia y la institucional. Y ya no te digo si vamos a Colombia o vamos a Salvador o... Y ya a los países de Norte África. Y en Egipto, pues bueno, pareció en un principio que iba a haber una apertura, pero realmente al mundo occidental tampoco le interesa que Egipto se democratice. O sea, no seamos ingenuos. Sí, la verdad es que... Sí, yo no seamos ingenuos. Claro. David, ¿qué opinas tú de todo esto? También de las recomendaciones que da... Hombre, yo si te soy sincero, después de ver las recomendaciones de periodistas de Reporteros Sin Fronteras, no sé, me entran ganas de coger mi unicornio e irme corriendo hacia el arco iris, ¿no? Pero, hombre, evidentemente está bien, ¿no? Pero creo que no dejan de ser medidas sobre el papel y parches. Es decir, aquí estamos hablando de libertad de expresión, de libertad de comunicación y de libertad de prensa, ¿no? Que creo que es un deber y un derecho fundamental, ¿no? De todas las sociedades. Por un lado. Por otro lado, bueno, habéis puesto el ejemplo de Latinoamérica, efectivamente. No sé, hablaremos luego de Juan Luis Cebrián, pero él ponía un ejemplo muy claro en el congreso que hubo hace un par de semanas en Cádiz, ¿no? Que hablaremos luego de ello. Y él decía que para periodistas aguerridos los de Somalia, que son los que se van a la ciudad, se informan y luego van al pueblo y informan al mundo desde una página web. Bueno, gracias a Dios no estamos en Somalia, estamos en España. Creo que la comparación, no sé, creo que si un gran director de medios hace esta clase de comparaciones, me parece que la profesión periodística en España lo lleva mal. Es que una cosa es ejercer en el mundo occidental pacífico, tranquilo, que teóricamente tenemos unos derechos o que nos lo estén recortando, no porque hayamos gastado, sino porque no hay ingresos en el gobierno, ¿no? En el, es que eso lo has dicho antes, que yo no sé qué tiene que ver la crisis económica con la libertad de prensa. No te he dicho nada antes, pero... Sí, tiene que ver. Vamos a ver. Tiene que ver, para mí, como periodista, que he ejercido... Yo he intentado ser independiente, pero yo entiendo que cuando tú estás con la espada de Damocles del posible despido, cuando tú estás trabajando en muchas ocasiones sin contrato, a la pieza, obligándote a ser autónomo, dependiente, pagándote a la pieza una mierda de perdón, está bien. O sea, una porquería por... Perdón por decir mierda. Sí. Estamos fuera del horario infantil, ¿no? Frente. Vale. Una porquería, o sea, salarios, la precarización en el periodismo no es una cosa de que ha ocurrido de 3 años para acá. Uh-huh. Vamos, yo tengo 50 años, llevo 20 años ejerciendo, y a los 2 años de estar trabajando en un periódico que quebró, en el Grupo 16, allí ya había gente trabajando de forma precaria. Claro, con lo becarios cual, cobrando 40.000 pesetas. La precariedad periodística no tiene que ver con entonces con la crisis actual, ¿no? Vamos a ver. Tiene... Es decir, la precariedad ha habido siempre. La pregunta es, ¿cuándo no ha habido precariedad? Ha habido siempre, pero el nivel que existe hoy en día no es el nivel que existía hace 20 años. Eso es. O sea, ahora la precarización es ya absoluta. ¿Y antes no lo era? Es que no sé, en las redacciones había una serie de personas, quiero decir que no todo el mundo estaba en malas condiciones trabajando en precario. Evidentemente, pero había quien tenía convenios. Es decir, por ejemplo, en radios, cuando se heredaron, por ejemplo, los convenios a la SER de las radios de Antena 3, de lo que era Antena 3, los que estaban con el convenio de Antena 3, esa gente tiene un convenio excepcional. Los siguientes de la SER tenían un convenio un poco peor, pero también era excepcional. Y los siguientes, que son la generación de 10, 15 años para acá, son los que peor lo han tenido. Y ahí están los datos y los convenios subidos a Internet. Claro, pero eso tiene que ver... Entonces, esa precariedad, ¿cómo se ha consentido desde hace 15 años? Es la pregunta. Pues ha consentido, primero, porque tenemos... Periodistas y técnicos, comunicadores. Sí, sí. Primero, tenemos una serie de facultades en exceso. Tenemos cerca de 40 facultades en este país que salen titulados a porrillo y que no hay trabajo para todos. Uh-huh. Entonces son y luego que es una profesión que tiene mucho que ver con la vanidad. Sí. Y por yo quiero salir y por y si, salgo y trabajo sin cobrar. Uh-huh. Yo bueno, sí. No, pero no, y trabajo sin cobrar. Habrá un componente pero vanidoso, pero la vanidad también incluye, no sé, como soy tan bueno que me paguen. Sí, ¿no? Y que en la creencia de que voy a ser o soy buena. Uh-huh. Me van a contratar en el futuro y me va a hacer un contrato como es debido. Cosa que era uh-huh. una imagen ilusoria por parte del becario y del recién licenciado. Eso ¿no? es. Uh-huh. Se han aceptado trabajos sin que te pagaran. Se han hecho medios de comunicación en este país uh-huh. con becarios. Sí. Eso veníamos denunciando nosotros en el sindicato de periodistas desde hace... El sindicato se montó hace 2 años, desde que se montó. El tema de los becarios, el tema de los contratos de los colaboradores a la pieza que no estaba regulado. Uh-huh. Y esto ya ha llegado a un punto en que ahora ya es exacerbado. Uh-huh. O sea, pero es muy distinto a cómo era hace unos años o ahora se nota más por la crisis. Yo no lo veo mucho más bueno, distinto. Bueno, yo no creo que es por la crisis, es porque hay más periodistas, hay más gente en el paro, hay más licenciados que no encuentran trabajo y que lo denuncian más. Tenemos un arma que antes no teníamos, que es Internet, uh-huh. que nos contamos y estamos todo el día, la mayoría, enganchados y viendo cosas uh-huh. que antes no se contaba porque los medios no lo contaban. O sea, no van a contar sus miserias. Uh-huh. Ahora no necesitamos a los medios para contarlo. Claro. ¿Eh? De hecho, un ejemplo, si me permitís. Yo estoy de acuerdo ahí con Clara, también por una cosa que yo veo entre compañeros de la prensa. Que hoy día, sí es verdad que hay menos libertad, para mi gusto, porque el componente económico de precariedad es mucho peor. Hemos visto, bueno, hoy hablaremos otra vez del ERE del mundo, es que se pueden ir 190 personas a la calle y antiguamente a lo mejor había opciones de, por ejemplo, un periodista que fuese despedido de un medio podría tener opción de reengancharse en otro medio, crear su propio medio, pero hoy día está todo tan saturado y los medios de comunicación de izquierda y de derecha, bueno, todos. Pero aparte de saturado, pasada, no hay ingresos publicitarios. Eso pero es. La semana pasada no hablábamos de 1.200 en Canal es que tenemos... No, es que yo qué sé, de verdad, sí, es grave lo del mundo y tal, pero es que Hablamos también de despidos, es decir, el país ha despedido ya 6.200 personas. A eso voy. No sé, vale, me parece anecdótico. No, es decir, 200 personas sigue siendo un drama. Bueno, ha sido un ejemplo solo. Es que se van sumando. Sí, claro, 200 vamos sumando. Aquí, 20, luego, hay un problema de base, entonces. Eso es. Radio Granada. Luego hay un problema de base, es decir, va más allá de los ingresos publicitarios. Es que estamos en un problema de gestión de medios de comunicación a nivel español. Y que actualmente además lo perdiste. En la época del boom... Sí. Hubo muchas personas que no siendo profesionales claro, iban al negocio, incluso te diría al blanqueo. Vamos de a hablarlo dinero, claramente, es decir, gente de la dinero, construcción que se montaba que su medio de comunicación. Mm. ¿Eso porque no es? Iban a blanquear claro, dinero. No, para lo que ¿eh? Sea. Y, con y entonces políticas, no con sé. Aspiraciones los sí, a porque ha habido muchos medios que se han creado simplemente porque a un sí, partido político le interesaba en una localidad o a nivel general. No tenemos, mira, te doy dos ejemplos. Zapatero montó Público y La Sexta. Zapatero. No fue Reures, fue Zapatero. Perdona. No sé, me pregunto, cariño. Yo creía que era Reures. Zapatero. Creo que, hasta donde sé creo que era Reures. No, fue Zapatero. Lo que pasa es que el que puso el dinero fue Reures. Ah, pero, no fue al revés. No. No puso el dinero Zapatero y lo montó Reures. Bueno, no creo que tenía tanto dinero Zapatero. Claro, no lo sé. Zapatero en persona, no sé. El principal problema que yo veo aquí es que hoy día los periodistas que se quedan en el paro, y son muchos, se han quedado sin opciones. Sí. O sea, ya se hablaba el año pasado de orientarlos a otros nichos, a otro tipo de actividad que no tenía que estar necesariamente relacionada con el periodismo. Entonces estamos viendo que hay una crisis estructural. Es decir, hay muchas personas que han ejercido de redactores, por poner un ejemplo, que, vamos a decirlo abiertamente, no van a poder volver a ejercer de redactores. Entonces, y no solo eso, es que no saben hacer otra cosa más que redactar. No les es decir, en 5 años de carrera, solo les han enseñado a escribir, punto. No les han enseñado, es decir, y el periodismo a día de hoy, les guste o no les guste a los periodistas de raza antiguos o tal, que normalmente los más mayores son los menos rancios y los menos reticentes a cambiar, nos guste o no les guste, el periodismo a día de hoy es polivalente y hay que hacer fotos, hay que saber hacer una buena foto, hay que saber grabar, hay que saber editar, hay que saber... Pero aún así yo veo complicado, que una persona que se queda hoy, que sale de un medio de comunicación pueda reincorporarse a otro. Yo creo que ahí hay un serio problema. Mira, yo me parece muy bien lo que tú dices, pero tú para hacer de periodista tienes que estar bien formado. Tienes que tener, pero no solo formado técnicamente. Tienes que tener un bagaje cultural y formativo. Y, pero eso te lo da la carrera. Quedas, ¿qué lo das? Eso te lo da 5 años la técnica, de carrera. Quedas más valor a la técnica, sacar fotos, ser capaz de grabar. Le doy valor a todo. Le das valor a todo. Las dos cosas. Le doy valor a todo, efectivamente. Yo le doy más valor a la formación. Luego la técnica. Ah, la técnica no necesita tiene importancia. Formación. Tiene importancia. Pero no pero necesita quiero formación. Que la base cultural. Sí, es importante la técnica, pero la base cultural y humana para mí es la base. Luego puedes hacer, te puedes adaptar. ¿Pero el técnico no tiene formación? Pregunto. Sí. No sé, hasta dónde sé, licenciado en comunicación audiovisual está inválido como... Te estoy diciendo base cultural. Ajá. Me imagino que la tiene que tener también el técnico en comunicación audiovisual. Que también es universitario. Ya gracias a Dios es universitario. Claro, pero si yo no estoy diciendo que no la... Yo es más, estoy pidiendo que la tenga. La base, luego la técnica la aprendemos. Tiene que ver todos. Una cosa con otra. Es decir, con mayor motivo, si tú sabes qué historia, pero si tú sabes qué historia vas a contar, sabes qué foto necesitas, por ejemplo. Sí, claro. Entonces vas y la haces, pero la haces bien. Uno de los problemas que comentamos aquí, creo que estabas tú, David, también hace varios programas, era que se está despidiendo a veteranos, a personas que han pasado muchos años, que a lo mejor no son tan famosos, pero han pasado muchos años ejerciendo el periodismo en una misma sección, por ejemplo, en Política Nacional. Y al expulsar a esa persona y meter a una persona que lleva pocos años, a un pero joven... ¿No sabes por qué? No. Porque es más caro. Se sabe. Tiene trienios, tiene antigüedad, tiene el sueldo le ha ido subiendo y al que entra nuevo... No tiene antigüedad, entonces es más barato. Eso lo sabemos, pero lo que pierde el medio de comunicación es la calidad de la persona que ha vivido todo ese tiempo informando y que tiene esa experiencia del interior de los partidos políticos, de lo que ha sido la política en los últimos años. La persona que ha ejercido muy poco o que es joven no tiene ese bagaje, como dices tú. Exacto. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con Clara, de verdad. Hace falta más formación cultural, y quizá menos menos formación quizá técnica. Podamos sobre todo las dos cosas, sobre todo, y esto es un problema, y sobre todo esto es un problema que amplío no solo al periodismo, sino a todas las carreras y a toda la formación. Es decir, cuando tú terminas tu carrera universitaria, no sé, parece que cuando terminamos de estudiar en la universidad ya no tenemos que estudiar el resto de nuestra vida, ¿no? Al contrario, es el principio. Tenemos que estudiar el resto de nuestra vida, ir actualizándonos. Y eso se aplica a todas las carreras, incluida, por supuesto, el periodismo. Evidentemente. Sí, evidentemente. Pero yo no estoy tan conforme con que tengamos que ser, ¿cómo dicen? Polivalentes. El periodista multimedia, o sea... Hasta cierto punto, si quieres, lo puede ser. Y si quieres, no lo puede ser. Si tienes oportunidad de ejercer de una manera, vale. Si el trabajo te lo exige y puedes, vale. Pero que no creo que sea... Si el mercado te lo pide... Pero es que tú necesariamente... Vamos a ver. Yo empezando, que estamos aquí en una conversación, que yo empezando porque la prensa actual, como se presenta hoy en día, a mí no me vale. O sea... Vale. Empezando por ahí. Vale, bien. Claro, ¿qué cambiaría? Yo hace tiempo que ya leo... Páginas ¿Cómo te gustaría que fuera la prensa, entonces? Pues a mí, que dejara de ser una prensa dedicada a declaraciones de los políticos, porque yo hace mucho tiempo trabajaba en Diario 16, hace 100 años o una así, compañera... No, pero no, eso no quiere decir que sea buena. No, mira, yo trabajo en Diario 16, yo te cuento, he trabajado en Diario 16, yo escribía de sanidad, a mí me llamaban la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué traes? Porque me gustaban los temas sociales, no me gustaba la política. Me gustaba la política si tenía algo que ver con lo que yo, de los temas sociales, pero el político de turno, tener que estar escuchándole que hoy me dice una cosa y mañana lo digo, Diego, pues mira, no, porque mi vida a mí no me gustaba, ¿no? Entonces llegó un momento, yo trabajaba en temas de sanidad, yo he abierto el periódico con temas sanitarios en primera página. Llegó un momento en que eso no era políticamente interesante, por lo visto, y idearon apartarnos a los temas de sanidad local en una sección que se llama Vivir. Entonces ya sanidad no aparecía abriendo la primera página. Ya era un apartadito. Entonces, y ¿cómo te gustaría que fuera la prensa? ¿Que fuera más social? Que fuera más social, más humana, que contara realmente lo que pasa. Historias. Que a mí no me hace falta... Mira, ayer lo contaba, lo decía perfectamente Diagnosti, y yo también estoy de acuerdo. Sabemos todo que tenemos que esperar... No, o Rafael fue Terán, no me acuerdo. ¿Tenemos que esperar a que nos digan las cifras del paro? ¿Tenemos que hacer todos los meses cuando empieza o cada trimestre que nos digan las cifras del paro? ¿O no puedes tú ir y contar desde primera mano lo que está viviendo esas personas? Y no decir, bueno, el INEN ha dicho tantos datos, ahora Pepe dice esto, UGT dice lo otro, sí, Comisiones dice lo otro. Ponerle a cara a tantas cifras. Es que nos han vendido la moto de que tenemos que ser neutrales. Los periodistas no tenemos por qué ser neutrales. Tenemos que tener un bagaje cultural, tenemos que tener un respeto, conocer la legislación. Un respeto, sobre todo, nuestra base tiene que ser, o nuestra Biblia, la Declaración de los Derechos Humanos. Esa debe de ser. Y, en base a eso, a mí un político que como la señora Elena Salgado, que a la vuelta de la esquina se ha ido a Endesa, o se ha ido, por favor, Yo te digo, hablando de sanidad, yo me acuerdo hace años, abrieron un hospital privado en Málaga. Como periodista fui a cubrir la rueda de prensa del consejero, que la dio en la subdelegación del gobierno. Y todos se fueron detrás de él al hospital privado y me llama un señor, entonces el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Manuel Gómez Ángulo, y me dice que a ver, ¿por qué no estoy yo en el hospital privado? En el privado. Y digo, mira, es que yo no le sigo al señor consejero. Además, me parece impresentable que un señor que es consejero inaugure que es consejero de todos, y que es un político. Un hospital privado. Pero, de todas formas, o sea, supongo que hablaremos ahora del Open Journalist, el decálogo del Guardian. De todas formas, no sé, yo, en mi opinión, quizá estamos teniendo una actitud excesivamente negativa hacia la profesión periodística, hacia la información. Yo sí creo que hay opciones y creo que se está luchando y se está investigando en otra clase de opciones que, como no tienen absolutamente nada que ver con lo que conocemos hasta ahora, con lo tradicional, es decir, con grandes medios de comunicación, grandes grupos, sino que van más hacia la iniciativa propia, hacia la autonomía, hacia lo que cada uno pueda aportar. Evidentemente, no hay sitio para todos, pero sí hay mucho nicho para todos. Quizás no te hagas rico siendo trabajando de periodista, pero trabajarás en lo que quieres, ¿no? Sí, el problema entonces, que quizá, no sé, esa nos falta esa parte de optimismo a la hora de transmitir cómo está la situación actualmente, ¿no? El problema que yo veo ahí es que quizá para ejercer el periodismo más libre, sin necesidad de pertenecer a un gran grupo de comunicación que te puede orientar la manera en la que tienes que escribir tus noticias, y lo vemos pues hoy día, los medios de comunicación cada vez están más radicalizados, tienes que ejercer el periodismo casi de manera como si fueras un voluntario, sin cobrar nada en tus ratos libres, pero también tienes que vivir y tienes que comer de algo. De forma ultralocal. Yo exigiría libertad y también buenos salarios. Claro. Vamos a ver. Bueno, dignos, es que por lo menos. Dignos. Vamos a ver, es que nos hemos olvidado que sea empresa privada o pública, la información es un derecho fundamental de los ciudadanos y que lo que desempeñamos los periodistas es un derecho fundamental y un servicio público. Eso sea es. Privado o público. ¿Qué ha pasado? Que se han entrado en los medios de comunicación a negociar y a sacar beneficios por encima de todo. Y les ha importado y han olvidado la esencia del periodismo. Y se han ido al negocio. Entonces. ¿Pero quién dirigía medios de comunicación? ¿Periodistas? Estoy hablando o de empresarios. El Prisa, estoy hablando de Unidad pero, Editorial, estoy hablando de Grupo Yolí, estoy hablando. Por eso, es decir, ¿quién dirige Prensa esos Ibérica, grupos de comunicación? ¿Periodistas o empresarios? ¿Quiénes son los o propietarios? Comerciales, ¿empresarios? ¿Comerciales o empresarios? Bueno, o, ahí hasta, hasta industria armamentista detrás. En medios locales, bueno, en medios locales, en el boom de medios Agostini, locales que hubo. Que de hubo Agostini hasta de la muy, Razón. Que hasta, en el boom de medios locales que hubo hasta hace muy poco, los directores de medios, muchos eran periodistas, pero todos eran comerciales. Entonces, claro, se iba por la pela, claro, lógico. Pero, tú puedes tener un medio sostenible, pero no. Vamos a ver, es que yo creo que la base está en qué consideramos éxito en nuestra vida. ¿El ser millonario y ser rico? yo creo bueno, que. Por eso hablo de bagaje cultural. No, es que es la base humana. Es que vayas a ejercer de periodista, de médico, de arquitecto o de maestro. ¿Cuáles tus valores? ¿Cuál Mira, es esto tu es valor? Muy sencillo. El ser millonario. El periodismo, la comunicación en general es una profesión vocacional. Si no tienes vocación y te lo tomas como un trabajo de 9 a. Yo no soy maestro. Pero la de maestro ¿vale? también. Entonces, pues yo no lo sé porque no soy maestro, pero quiero decir, la profesión, la comunicación, trabajar en comunicación es vocacional. Si te lo tomas como un trabajo de funcionario, yo entro a las 9 y me voy a las 6, no digo que no valgas, pero desde luego no lo vas a hacer bien. Creo, difiero, es mi opinión. Es difiero. Mi opinión. Tengo derecho, soy trabajadora como el que más. Y tengo derecho a tener mis horas libres y mi pero vida no estoy privada. Hablando de eso, Clara. Como, claro que no. No, como, no estoy hablando de eso. Hablando. No, estoy hablando de vocación. Bueno, vamos a relajarnos. La vocación yo la tengo, pero lo que tengo también es derecho a tener mi vida privada, sí. A ser madre. ¿Quién está diciendo lo contrario? Aunque sea periodista. Y a mí que no me digan que el periodismo es un celibato. Y que es, y ¿pero quién está que es mi diciendo vida? Lo contrario? ¿No? Es que tú me estás, yo no. Es vocacional. Pues si se ha entendido eso, pido disculpas. Vamos a cambiar un poco de decir eso. Aquí hay un poco de tensión. No, hombre, no. Hombre, si es bueno discutir, si no es malo. Bien, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención hoy. Diréis, los empresarios de los medios de comunicación, los dueños, no son periodistas, pero sí hay directores de los medios que sí son periodistas, o por lo menos en su mayoría. Y en las concentraciones que se vivieron el pasado jueves en España, y en concreto en la de Huelva, que es la a la que hemos ido, yo no he visto a casi ningún director de ningún medio. He visto a uno o dos, como mucho. ¿Por qué no acudieron? No tendrán buena conciencia y, segundo, yo no tenía ningún interés en ver a ningún director de periódico. A mí no me representa. Yo creo que es muy importante su participación si queremos conseguir que la prensa sea cada día más libre, ¿no? Los directores se van a servir siempre, y perdona que te interrumpa, David. Está bien, Daniel. Se van a dar a su empresa. O sea, es que nos olvidamos. Mira, la prensa, tal como está constituida hoy en día, no me vale. No estamos siendo garantes del derecho a la información de los ciudadanos. Estamos siendo garantes. Y entonces la empresa, Prisa, Razón, El Mundo, lo siento, pero no. Yo estoy viendo, he descubierto poco a poco en Internet una serie de publicaciones con artículos súper interesantes, con datos humanos, vídeos que me merecen mucho más respeto, que están hechos desde el punto de vista periodístico, que lo que nos están contando en los medios habituales. Y soy periodista y lo siento, y sé que habría, pero es que creo que el negocio como está montado el periodismo está en quiebra. ¿Tiene mucho que ver Internet? Bueno, puede tener. Es verdad que hay crisis de valores, crisis económica y un muchísimos licenciados en periodismo que va a ser difícil que puedan encontrar trabajo como estaba el sector de los medios de comunicación. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo os lanzo una idea para que a la vuelta me la comentéis. Yo comentaba, y creo que lo dijimos también en otro programa, que yo propondría que los periodistas se tuviesen que examinar cada 4 años de ortografía y actualidad e historia. Como ortografía, conducir, actualidad e ¿no? historia. Como carnet de conducir. Eso es, para renovar una especie de, digamos, licencia, o más bien comprobar qué periodista, digamos, tiene ese bagaje al que se refería Clara, y para trabajar en condiciones y para ofrecer un trabajo de calidad. Os dejo con esa idea, volvemos enseguida. Continuamos aquí en el tipómetro. Hemos tenido una primera parte muy tensa. Bueno, es para tanto, hombre. Yo creo que hemos estado comentando porque tenemos posturas enfrentadas, lógicamente. Y os había dejado con una pregunta. Que si os parece bien que los periodistas... Bueno, quizá el término examinar es un poco duro, ¿no? Pero que se les pueda, digamos, en las pruebas de periodismo antes de acceder a un medio de comunicación, que en teoría debe ser así, pero no se hace, que tengan que pasar esa prueba de ortografía, de redacción, de actualidad, de historia. ¿Qué os parece a vosotros eso? Yo creo... Vamos, me parece a mí que no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que... Bueno, es verdad que en todas las profesiones hay gente que a veces no da el nivel, uh-huh. no da el, pero yo no creo que tengamos que estar con ese estrés de que 4 años nos tengan que estar... yo creo que el periodista, la inmensa mayoría de los periodistas que yo conozco, le gusta la actualidad, siguen la prensa, entonces no creo que sea necesario, porque entonces tendríamos también que examinar al director del periódico si es capaz de hacer bien las cuentas o es capaz de hasta qué punto en 4 años ha respetado la ética periodística. Entonces claro. ¿Por qué el periodista tiene que ser el que pase el examen? No, pero yo lo digo más que nada, quizá pensando en que no pueda entrar en un medio de comunicación a trabajar a alguien que no sea vocacional, como habíamos comentado antes. Es decir, que pueda decir, no, yo igual que trabajo de auxiliar administrativo, pues trabajo redactando artículos, pues porque sí. Se me da medio bien escribir y entonces me dedico a escribir artículos de política. Dani, ¿no? Yo es que disiento porque en el mundo tiene que haber muchos tipos de personas. Habrá que sean más apasionados en hacer su trabajo, sí. Otros menos, otros más lentos, otros más rápidos. Entonces, no, yo creo que la variedad... porque entonces tendríamos que hacer lo mismo con los maestros, con los médicos. Obviamente. ¿Y por qué no? O sea, los médicos sí se evalúan constantemente, con bastante frecuencia, y están actualizados, etcétera, sí, sí. etcétera, que no, pero no el es simplemente periodista, la carrera y el MIR. Sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Como en botica, pero como vamos, botica. Hombre, evidentemente el examen... No vamos a ser peores que los demás, quiero decir no, que... No, pero tampoco mejores, es decir, no, no. Lo que es un examen cada 4 años, mira, hombre, no, yo creo lo que veo quizá exagerado. Y creo que en esta discusión quizá estamos mezclando a los articulistas que hacen opinión con el que hace información. No, nos referimos solo al que hace información. Para mí, el que hace información... es mediador, o debería de ejercer la labor de mediador, entre la información y el ciudadano. Y debería ofrecer una información plural, completa y veraz. ¿Qué ocurre? Que con la dinámica que han cogido... Porque antes, yo siempre cuento cuando digo, mira, he trabajado en los 3 medios, en prensa escrita, en radio y en televisión. La prensa escrita te permitía una cierta reflexión. Tú ibas por la mañana a ruedas de prensa, te movías, ibas a recoger la información. Cuando ibas a escribir por la tarde, lo ibas a escribir de una manera reposada, con una reflexión personal, de otra manera. La radio no. La radio estabas cubriendo la información, si tenías un teléfono podías contar, si tenías con la unidad móvil, inmediatamente lo estás contando. Y la televisión, para mí, era un poco entre un poquito más banal, porque en un minuto tienes que contar una información que si te extiendes, la analizas y reflexionas bien, pues la puedes contar estupendamente en una página de periódico, que no es un minuto, ¿no? A mí la información de televisión me parece un poquito más banal. En general. A no ser que veas un documental ya creo más. Creo que es otro lenguaje, no tiene nada es que otro ver, lenguaje, pero bueno. Sí, pero no profundo. A no ser que tú. Hay otros lenguajes, la televisión ofrece cosas sí, que no ofrece la radio. Pero que decir que un informativo. Bueno, pero tampoco vamos a discutir tele, por todo. No, termina, no, no. Clara. Entonces, se ha introducido Internet y Internet está exigiendo para la prensa escrita la misma rapidez que la radio. Entonces, ahí, en estos momentos, sí. Más, o sea, rapidez. Más incluso más que la radio, ¿no? Mira, me estás dando la... Entonces, claro, hay un elemento de distorsión muy importante. Entonces, a ver, ¿cómo los mismos periodistas, en toda esta revolución tecnológica, cómo vamos asentando nuestro trabajo, cómo lo vamos haciendo, cómo no vamos...? Es que es muy complejo lo que está pasando. Aparte del tema económico, es el tema tecnológico, que tenemos que... nos cuesta a veces... aprender a utilizar la tecnología, porque en poco tiempo, yo me acuerdo del primer periódico que yo trabajé, que fue donde vi yo mi primer ordenador, te estoy hablando de hace 20 años, 20 y tantos, los ordenadores que tenemos hoy en día, Internet, con la facilidad que tú coges en Facebook y cuelgas una información sin ningún problema, ¿no? Eso es verdad. ¿Se acordarían muchos periodistas hoy de cómo hacer información sin Google? Para comprobar un nombre, para comprobar un cargo, para comprobar... Y lo que es peor, sin la Wikipedia. Porque la verdad es que el que las fuentes habituales de los periódicos sea la Wikipedia, tal vez, a mí me preocupa. Tal vez ha hecho más daño del bien que ha hecho, ¿no? Bien, precisamente sobre esto que comenta Clara, tenemos hoy una información muy interesante, también a sugerencia de David, hay que decirlo, porque él fue el que nos la envió. Es una publicación que aparece en The Guardian y habla del Open Journalism, el periodismo abierto, podemos traducir quizá, ¿no? Periodismo abierto, y da 10 claves. 10 claves que mencionaba Alan Rusbridger. No sé si lo he pronunciado bien, pero bien. Esto va, digamos, por hace un mes más o menos, supongo que lo veríais, ¿no? Sí. Guardian inauguró, digamos, su nueva forma de hacer noticias y lo bautizó como Open Journalism. Hizo un vídeo que se hizo bastante viral, bastante interesante, ¿no? Sobre, bueno, el lobo ha muerto y se están enjuiciando a los 3 cerditos. Entonces, bueno, como publicidad es fantástica, ¿no? Y sobre la filosofía y os lo recomiendo que lo busquéis, ¿no? Voy a pasar, si os parece, a leer los 10 puntos y los comentamos ahora cuando los haya leído, porque son muy interesantes. Bien, el primer punto dice que el periodismo abierto anima a la participación e invita o permite responder a los usuarios esa información. También no se trata de una forma pasiva de publicar de nosotros a ellos, no es unidireccional. Anima también a los otros, a los demás, a comenzar el debate a los lectores. También dice que en el periodismo abierto los periodistas pueden ser seguidores, al igual que líderes, y hace partícipes a todos en el proceso de publicación. También contribuye a la creación de comunidades de intereses, asuntos, temáticas o sobre personajes afines, sobre personalidades, más bien. Está abierto a la red, enlaza y es colaborador y se sirve de otros materiales y de otros servicios de la red. También integra y es sponsor del trabajo que hacen otros, el trabajo periodístico de otros. Acepta que los periodistas no son las únicas voces de la autoridad, la experiencia y el interés. También aspira a alcanzar y reflejar la diversidad, así como a promover valores compartidos. Acepta también que publicar puede ser el comienzo del proceso periodístico más que su final. Es decir, que la noticia no acaba con su publicación, sino que continúa ahí. Ahí es donde empieza, ¿no? Y finalmente, el periodismo abierto es transparente y está abierto al cambio, incluyendo a la corrección, la clarificación de algún aspecto de la noticia o los añadidos informativos. ¿Qué os parece estas ideas sobre el periodismo abierto? Yo creo que la auténtica revolución del Open Journalist, siendo una cabecera como The Guardian, con bastante solera en Inglaterra, uh-huh. en Gran Bretaña, vaya, son los puntos 7 y 10. Es decir, el 7. Uh-huh. Acepta que los periodistas no son las únicas voces de autoridad. Y la 10 uh-huh. es transparente y está abierto al cambio. Es decir, uh-huh. por primera vez se acepta que hay fuentes de información y que hay incluso informadores anónimos, en uh-huh. este caso, o no anónimos, con nombre y apellidos, que pueden transmitir información de una forma tan veraz y tan rigurosa como los periodistas. Y por otro lado, también está abierto a sugerencias, a cambios y a cambios constantes que no se limitan nada más que a publicar la noticia y se acabó, sino que la noticia está viva y puede crecer con el tiempo, ¿no? Pues entonces, vamos, yo, por lo que he entendido hasta ahora... Hablo de que eso es la revolución, digamos. Sería utilizar a las fuentes, porque uh-huh. el periodista no es la autoridad. O sea, uh-huh. vamos a ver, uh-huh. es que yo difiero de eso. O sea, el periodista va a las fuentes, uh-huh. que parece que se ha olvidado. Y las fuentes se ha olvidado, te cuentas. Sí, se ha olvidado. ¿Eh? Y las fuentes te cuentan. Uh-huh. Y tú tienes que contar qué fuente... En muy contadas ocasiones yo he escrito de sanidad temas muy gordos y en muy poquitas ocasiones no he emitido la fuente. Uh-huh. Porque había que preservarla por un problema para evitar represalias sí. laborales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero nos olvidamos de la fuente. Trabajar, el ir a trabajar, el problema es que es tal la velocidad uh-huh. que hoy en día quieren que tú des la información que tú ves, que no te dejan hacer ese trabajo de cuidar las fuentes, de ir a hablar uh-huh. con ellas, de irte uh-huh. a tomar un café. No te permiten hoy en día ni te a tomarte un café, charlar qué es lo que está pasando. Yo iba a los hospitales, yo entraba por hospitales, me iba a todas las secciones sindicales, me iba a los médicos, a las sociedades médicas que había allí, y iba manteniendo una relación y eran mis fuentes. Pero claro, por desgracia, entonces, a día de hoy, es que sí, pero es que a día de hoy nos hemos acostumbrado tanto a que los medios de comunicación puedan afirmar algo sin... citar fuentes y sin aportar pruebas. Veo casos, es decir, casos 11M, es decir, ya. la que ha dado el mundo con el tema del 11M. Uh-huh. Entonces, pues, o sea, por mencionar uno de miles que hay. Entonces, no sé, cuéntame. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la ética. Y si tú eres una persona que te gusta hacer periodismo y tienes unos valores y una ética, no te inventas la noticia, vamos. Uh-huh. Sino bueno, que tienes o la manipulas. Vamos a ver, es verdad que tú no puedes evitar, en cierta medida, poner parte de ti en esa noticia, porque tienes unos valores. Uh-huh. Pero vuelvo a decir lo mismo, es que no tenemos que ser neutrales. Te voy a recordar, Carta Fundamental de Derechos Fundamentales de las Personas. Entonces, tú vas a ver, a mí me puede decir el político, el delegado de turno de salud, o de medio ambiente, o de lo que quiera. Pero si yo soy buen periodista, yo me he informado bien. Tengo todos los datos. Ahora voy a la administración, porque hay que hablar con ella, pero si tienes todos los datos, a la administración la puedes dejar en vergüenza. Uh-huh. Pero tienes que tener tienes que trabajarlo. Uh-huh. No, el problema entonces, es que no nos dejan hoy en día... El problema es que no se trabajan las fuentes, entonces. No te dejan. No tienes tiempo. Uno de los problemas. Vamos a ver, cuando a ti te pide hacer cuatro páginas. Periodismo, no sé, de teletipo. Quizá nos hemos acostumbrado. Cuando a ti te dicen hacer cuatro páginas. Uh-huh. A ver, cuatro páginas en un día. Eso no se puede hacer. Saliendo a contrastar, no se puede. Ajá. El principal problema que veo yo. Es el problema. Que en una redacción. Demasiado trabajo. Claro. En una redacción como el Huelva Información, como el Málaga Hoy, que yo conozco más cerca, uh-huh. porque tengo más gente, te puedo decir que están haciendo con cuatro gatos un periódico. Entonces, una persona tiene que hacer igual tres páginas. Uh-huh. Diarias, sí. ¿Diaria? Pocas, entonces, me parece, ¿no? Una de las reivindicaciones del pasado 3 de mayo. No, yo he llegado a hacer cinco diarias. ¿Y yendo a contrastar? No, evidentemente no. Ah. Uh-huh. Sí, contrastando con Goe. Ese no es el buen periodismo. Uh-huh. ¿A qué no estabas conforme? ¿A qué no te sentías satisfecho? En absoluto. Y era el último que me iba porque siempre estaba llamando a la fuente para que me confirmara. Ahí pasó una vez, mi padre, ya murió el pobre hombre, carnicero. Uh-huh. Y me acuerdo la máquina de hacer chorizos. Y a mí me tocó una vez hacer cuatro páginas. Y yo le perdí ese día todo el respeto al periodismo. Uh-huh. Haciendo chorizos. Porque me veía a mí misma, no haciendo un periodismo serio de... Digo, estoy haciendo como chorizo como mi padre. O sea, que era muy digno hacer chorizos, pero que no es sí. lo mismo hacer chorizos que escribir una cosa que tiene que tener la gente y que tú tienes que y que a ti te gustaría tener una credibilidad, porque es muy importante para el periodista. El problema es que se ha olvidado la credibilidad. Era un valor importante Correcto. En el periodismo. Aparte de eso, también, mira, otra cosa que quizá, bueno, supongo que sabréis, es que cabeceras como el Huffington Post, que habrá en España a partir de junio, y además del grupo Liberty, que también está mezclado con Prisa, y Cebrián, bueno, no vamos a mezclar, o sea, hoy me ha dado con Cebrián. Es que un 20% de sus noticias no la hacen humanos, y esto no es broma, la hacen robots, y esto no es broma. Se está criticando mucho que, bueno, evidentemente una noticia hecha por robots no es lo mismo que hecha por un humano. Yo es que cuando oigo esos comentarios por internet digo, bueno, nos estamos volviendo ya locos, ¿o qué? Pero sin embargo es así. Es decir, se da por hecho y se da por bueno que el 20% de las noticias de Huffington Post, una cabecera que aterrizará en España dentro de un mes, las hacen robots. ¿Qué os parece? Pues me parece lamentable. Respecto a esto, es decir, que a mí lamentable. ¿Os imagináis un robot contrastando fuentes y, no sé, yendo...? Me parece lamentable. Me parece muy interesante. Una de las cosas que yo apuntaría a esto de guardia, me parece buena idea, pero puede llegar un momento en que tú ya no tengas capacidad de devolver la respuesta o tener el diálogo. Me imagino que habrá una noticia que habrá un momento que tengas que cortar. Pero aparte de eso, aquí tienes que poner unas normas. Claro. Porque yo estoy alucinada de los comentarios en internet a las noticias. Es que debería de estar prohibido cualquier falta de respeto. Y sin embargo lo publican. Pero lo publican... O sea, una cosa es que tú tengas una idea y que la defiendas. Y otra cosa es que falte respeto al otro que ha hecho un comentario o al periodista que ha... ¿A qué te refieres concretamente? En cualquier noticia en internet en la que se admitan comentarios. Pero los comentarios se suelen moderar, ¿eh? Si se ha admitido eso ya... No, pero se suelen admitir todos. Cariño, bueno. Es que, de verdad, ¿qué es? A mí me da vergüenza ajena. Yo hace poco me ha pasado a mí personalmente. Un señor en Huelva 24 horas. Un señor, dan la noticia de una cosa de la mesa de la ría. Y un señor, no sé quién, coge y vamos, prácticamente llama hijos de sí. P a los de la mesa de la ría. Y entonces yo le digo, mira, perdona, tú puedes disentir o discrepar, pero no insultar. Ya, eso es perder un poco los papeles, ¿no? El tío vuelve. Pero bueno, ya dijo de todo. Y me dijo, ¿tú también eres de la mesa de la ría? Yo no le voy a contestar si era o no, que a él no le importaba. Y entonces dices, ¿qué te sientes insultado? Y digo, es que me estás insultando a mí. Pero yo no le dije porque yo fuera de la mesa de la ría, que no lo soy. Sino porque a mí me ofende, porque yo hay cosas en la de la mesa de la ría que estoy de acuerdo con ella. Y porque no me gusta que la gente... Yo puedo discutir contigo, puedo debatir contigo. Sí, pero sin perder los papeles. Pero nunca, sin faltarte al respeto, cariño. Discutir en el sentido ateniense. Yo creo que... Vamos a ver, yo puedo discrepar contigo, pero no te debo faltar a ti. Pues que no tiene nada que ver una cosa con otra. Personalmente. Bueno, sobre esto, si queréis, para completar para completar el tema del Guardian, yo no los voy a leer, pero os recomiendo también de un periodista del Guardian, Tim Radford, que se ha retirado hace un par de semanas y era columnista de ciencia desde 1973. Y recomiendan su blog hace un año, pero bueno, se ha vuelto a poner ahora en boga con la raíz de lo de Guardian, las 25 normas para que el periodismo sea efectivo y sencillo. Y os recomiendo que lo leáis. Es Tim Radford. Buscadlo por internet, que está bastante bien. Bien, respecto a esto también tenemos que recordar a raíz de lo que comentábamos, de que un periodista cada día tiene que informar, hacer más páginas, cubrir más noticias y no tiene tiempo para elaborar en condiciones la información. Culpa de ello tiene que las redacciones estén cada vez más vacías. Esto es algo que venimos denunciando desde aquí desde hace mucho tiempo. Y como ejemplo, vemos la reestructuración que va a sufrir Unidad Editorial y las principales cabeceras de Unidad Editorial, entre ellas El Mundo, que como comentamos antes, aparte de Prisa y de la televisión pública valenciana, que también será otro caso, otro tema que trataremos próximamente, pero de los que están más de moda, pero sí suenan más últimamente, es El Mundo. Y hay que decir que a pesar de que tenían convocada para el 11 de mayo una huelga los periodistas del Mundo, así como no firmar las informaciones el próximo 7 de mayo, al parecer ha tenido cierto efecto esta medida de presión, esta convocatoria, y finalmente Unidad Editorial no va a despedir a las 220 personas que anunciaba, sino que va a estar en una horquilla entre 170 y 190, que no es una opción buena, pero bueno, está dando, digamos que están cediendo un poco de terreno. También ha renovado Pedro J. Ramírez, que hace poco, esta semana, se comentaba también que qué iba a ser de él, si iba a cambiar la dirección del mundo. Y bueno, también está el caso de Cebrián en El País, que negó que se fuera a ejecutar el ERE, ese que se estaba anunciando también. Desde luego, el trabajo de los comités de empresa, tanto del país como del mundo en Internet, ha sido muy interesante. Inmediatamente se abrieron una cuenta de Twitter y han ido informando de todas las novedades. Y eso ha servido también para que se revuelva un poco, se revuelvan las redes y salgan muchos periodistas y no periodistas a defender a los trabajadores de estos medios de comunicación. Bien, yo veo aquí que ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Qué ocurrirá con medios como El Mundo, que eran de referencia, por ejemplo, en investigación, o medios como El País, que a nivel internacional pues está relativamente reconocido o bien reconocido, ¿no? La primera cabecera en español. Eso es. Cuando se reestructuren, ¿qué pensáis que va a ocurrir? Porque, lógicamente, algo tendrán que hacer para que la calidad de las informaciones que ofrecen no se vea mermada. Y yo creo que estamos viendo cómo se están deteriorando, ¿no? En estos últimos tiempos, con, digamos, no diré excusa de la crisis, porque la crisis es un hecho real, pero que tomando eso como pretexto, pues parece ser que estamos viendo una merma en la calidad, ¿no?, de esos contenidos. ¿Qué pensáis sobre este tema, El Mundo, El País? Yo creo que en estos momentos, lo comentaba antes, hay una crisis publicitaria. Los ingresos publicitarios no están bajando. Ahora está aumentando, sobre todo la publicidad en Internet, donde está subiendo como la espuma la inversión de las empresas en publicidad. Y con el tiempo yo creo que los periódicos en papel no podrán, yo creo que irán desapareciendo. Yo no sé cuánto tiempo tardarán en España, pero yo creo que iremos todos a... Según la FAPE, en España 2030 es la fecha máxima, que ya será antes. Yo creo que será antes. Y entonces, claro, mantener... No sé, en estos momentos he comentado también lo de la introducción de las nuevas tecnologías, Internet, lo que supone es que es todo junto, es que se ha juntado todo. Crisis de credibilidad, crisis de económica, crisis de tecnológica, o sea, porque el avance de las nuevas tecnologías y el periodismo pues tendrá que buscar. Yo creo que la base está en que el soporte para todos los modelos de información, tanto de televisión como de radio, como escrita, va a ser Internet. O sea, quiero decir que un ordenador ahí es donde vamos a tener todo. Creo que y que tenemos que buscar de qué manera... Digital, bueno. Más que sí, digital, ¿no? Tendremos que ver... Digital. Digital. Tendremos que ver, tendremos entre todos que ver por dónde irán el futuro del periodismo. Pero creo que eso es el nuevo modelo de negocio y bueno, tal como conocemos la prensa hasta ahora, yo creo que no tiene futuro. Tenemos que ir finalizando. Me gustaría que sobre el pasado Día Mundial de la Libertad de Prensa, tener una valoración de cada uno, simplemente una que me comentéis algo que os parezca que bueno, que también un mensaje quizás sea un poco esperanzador para el futuro, para todos esos periodistas que están hoy pues o buscando trabajo o que ven peligrar su puesto de trabajo. Le enviéis un pequeño mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué tienes que decir, Clara? Bueno, nosotros hemos celebrado esta semana el Día Internacional de la Libertad de Prensa, pero no celebrando la libertad de prensa, sino diciendo que estaba herida de muerte, ¿no? Y está bastante herida, por lo menos en España. Ayer nos contaba, como comentamos en la noche anterior, Bernardo Diagnosti, nos hablaba del panorama a nivel internacional y decía que lo que está ocurriendo en España, aunque la crisis también está afectando y bastante en otros países a los medios de comunicación, en España es totalmente distinto. Y entonces incluso se asombran, ¿no? Porque aquí ha habido una profesión excesiva de medios de comunicación que no ha ocurrido en otros países. Y luego tenemos muchísimas universidades y facultades. Yo creo que ese sistema, que es posiblemente se tenga que reestructurar, estudiar cómo. Yo creo que no se sostiene tener 40 facultades de periodismo en este país. No se sostiene. Y yo creo que periodismo... hay muchos sectores en la sociedad que quieren información y buena información. Lo que pasa es que hay que saber cómo somos capaces de sacar los nuevos modelos de negocio y ver, y quizá olvidarnos menos de intentar beneficios exorbitados e ir más a un modelo sostenible de negocio, ¿no? Bien, David. Pues bueno, yo discrepando no con esto, sino con lo que hemos hablado antes, creo que el mensaje esperanzador es que, efectivamente los medios de comunicación en el futuro podemos olvidarnos de cómo son ahora y de cómo han sido hasta ahora, porque estamos viviendo una auténtica revolución que entiendo que es para bien. Claro, ¿quién seguirá ahí? Seguirá ahí quien continúe, quien esté ahora y sobre todo quien sea polivalente y sepa hacer de todo. Es decir, la comunicación es muy amplia, el periodismo es una parte de la comunicación, pero siendo un profesional de la comunicación es mucho más que un periodista, siendo el periodismo, digamos, dignificándolo, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso lo que tengo que decir, esta mañana he leído una frase que me ha gustado mucho de Chesterton, que la conoceréis seguramente, que dice que el periodismo es informar de que Lord Jim ha muerto a gente que ni siquiera sabía que existía Lord Jim, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente la comunicación va más allá de... Creo que va más allá de las notas de prensa y va más allá. Hay que estar, hay que informar, hay que comunicar y sobre todo la parte humana del tema es lo que vende. Bien. Pues esta semana hemos debatido especialmente sobre la necesidad de mantener y proteger la libertad de prensa. Sin embargo, tenemos también que recordar algo importante y es que la libertad de prensa no incluye necesariamente la defensa del periodismo panfletario, manipulado, carente de todo respeto por la verdad y por la calidad periodística. Debemos defender la libertad de prensa porque esto es un deber de cada ciudadano, pero también exigir que el periodismo, además de libre, sea respetuoso con la verdad y con la ética profesional. Clara, David, muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti. Encantado, a ti, Dani. Encantado, Clara. Otro día discutimos. Gracias, David. Y David, gracias Daniel. A los dos. Daniel. Daniel, pues le he bautizado de nuevo. Me suele ocurrir. Cuando quieras, ya sabes que no tengo ningún inconveniente en acompañarte. Bien, por la parte que nos toca a todos los periodistas que nos escucháis, mucho ánimo en esta época tan dura que nos ha tocado vivir. Y a todos, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.